hermanos, bendiciones. Quien les habla es Tibo Caranda. Cuando estamos hablando de interceder por los demás, es una gran bendición. Usted me dirá, pastor, pero ¿cómo puedo yo dar la cara por otros si ni siquiera sé con quién estoy peleando? O peor aún, estoy dando la cara por mí mismo, pero ni siquiera sé cómo yo hacerlo. ¿Sabía usted que existen muchas definiciones acerca de lo que significa intercesión? Pero aún así, la mayoría de los creyentes no lo practican. Por eso, vemos a un pueblo derrotado, muchas iglesias derrotadas, mucha gente, muchos pastores, que incluso son pastores de grandes iglesias, pero están derrotados. ¿Por qué? ¿Por qué no logran ellos obtener lo que Dios ya ha establecido para ellos, lo que ya ellos deberían de tener? O sea, lo que le pertenece. Es porque ellos no interceden ni por ellos mismos. No oran o no saben hacerlo. Uno de los grandes propósitos por los cuales Dios creó la humanidad fue llevar a cabo su voluntad en la tierra. Él está buscando hombres y mujeres que crean en el poder que Él nos ha dado para hacer las cosas. Escuche bien, Él está buscando a hombres y mujeres que crean en el poder que Él nos ha dado para hacer las cosas. Ese poder, esa unción, tú tienes que creerlo. Cuando tú lo crees, tú lo estás imaginando, lo estás visualizando, lo estás declarando. Cuando tú desates cosas en la tierra, serán desatados en los cielos. Quiero que entiendas esto. Si tú llegas a entender esto bien, toda tu vida va a cambiar. No solamente los tuyos, sino también tu comunidad. Uno de los grandes problemas que he visto en el cuerpo de Cristo, o sea, en la iglesia, es la falta de oración, la falta de intercesión, la falta de ponerse allí por ti y por los tuyos, de ponerse allí con Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pido por los míos, te pido por mi comunidad, te pido por mi presidente, te pido por mi país. Padre, en el nombre de Jesús, lo declaro. Y así usted tiene que hacerlo, también con una determinación clara, con una visualización. Créaselo. Si usted ora y no se lo cree, es como si estuviese usted un vehículo o un tren y hay dos vías, ¿verdad? La vía de la fe y la vía de la perseverancia. Si usted no persevera, usted no tiene fe. Asimismo, de dos patitas, ¿eh? Entonces usted tiene que de ya perseverar con sus oraciones, perseverar con lo que usted está pidiendo, porque sabe, como dicen por allí, porque sé que sé que Dios lo puede todo. Y si Dios lo puede todo, ¿para qué preocuparme si Dios está en control? ¿Sabía usted cuál es el propósito de la intercesión? ¿Pero qué es la palabra propósito? Propósito es la intención original por lo cual fue creado algo. Cuando no se conoce el propósito de algo, no se usa bien. Definitivamente, no se usa bien, o simplemente no se usa. Porque no se tiene la visión, no se sabe para qué fue creado, no se sabe cuál fue el propósito de que esto o aquello fue hecho. Cuando nosotros conocemos el propósito de la intercesión, la usamos como debe ser. Pero si no la conocemos, entonces la usamos mal o simplemente no la usamos. Por lo que automáticamente este poder que tiene la intercesión se pierde. Por eso oramos y no obtenemos buenos resultados. Pero surgen más preguntas. ¿Por qué debemos interceder? No entiendo esto. Si Dios es poderoso, es soberano, Él tiene todo el poder, el control para hacer lo que Él quiera, ¿cuál es el propósito de la intercesión? ¿Por qué interceder si Dios lo sabe todo? ¿Por qué interceder si Dios lo controla y lo permitirá y lo permite todo si quiere Él? ¿Por qué interceder si el enemigo ya fue vencido, ya fue derrotado. ¿Por qué interceder por los perdidos si la voluntad de Dios es que todos sean salvos? Todas estas preguntas son válidas, pero para contestarlas, primero tenemos que entender la verdadera naturaleza de Dios y sus propósitos para la raza humana. Esto nos va a guiar al verdadero propósito de la intercesión. Mis hermanos, Dios creó al hombre con tres propósitos principales. Y estos son, primero, reflejar la naturaleza de Dios y tener comunión con Él. Porque si usted va a Génesis 1:26, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra en la tierra. Esto significa que fuimos creados para tener su naturaleza y su carácter moral. La única manera de desarrollar la imagen y el carácter de Dios en nuestra vida es teniendo la comunión íntima con Él. Ningún ser humano puede estar satisfecho si no tiene una comunión íntima con Dios. Segundo, llevar a cabo sus planes y sus propósitos en la tierra. Cuando Dios creó al hombre, le dio también un libre albedrío, es decir, le concedió la voluntad con la habilidad de escoger y tomar decisiones. De esta manera, el ser humano puede elegir si cumple o no la voluntad de Dios en la tierra. Dios hace su voluntad en la tierra con la cooperación y la voluntad del hombre. Este propósito nunca cambió, ni siquiera cuando el hombre pecó. Dios creó al hombre con la libertad para funcionar en la tierra, mis hermanos, y le dio derecho legal y la autoridad para operar sobre ella, y usted lo sabe. Tercero, nos dio señoría sobre toda la creación de la tierra. Si usted va a Génesis 1:26, dice: y señoré. Le está dando la autoridad al hombre para que viva en la tierra y la gobierne. Usted bien lo sabe. Cuando usted le dice a su niño, puedes ir a comer helado, le estás dando la autoridad a que coma ese helado. También le estás dando el derecho legal para que él tome dominio sobre ese helado. Asimismo, Dios nos dio la autoridad para la tierra. Él no los dio, esa autoridad no las dio Él sobre todas las cosas creadas. Pero su pregunta sería: pastor, ¿cómo le dio Dios al hombre la habilidad para señorear? Bueno, déjeme decirle primeramente que Dios creó al hombre con un espíritu, un alma y un cuerpo físico, ¿correcto? Bueno, si el hombre los convirtió, o Él lo hizo, en dos géneros, o sea, masculino y femenino, el hombre salió de la misma esencia de Dios, pues fue hecha a su imagen y semejanza, de manera tal la raza humana pudiera gobernar en el mundo físico. Si un espíritu no tiene cuerpo y alma, su permanencia y acciones en la tierra son ilegales. Dios estableció esta ley y Él mismo la respeta. Desde el principio, Dios estableció en su palabra que el único que tenía derecho legal para gobernar, señorear y actuar aquí en la tierra era el hombre. Dios creó al hombre a su imagen y a semejanza. Pero después de la caída de Adán, esa imagen y semejanza solo se desarrollan por medio de la comunión íntima con el Creador. Dios creó al hombre para que él pueda hacer su voluntad aquí en la tierra, pero no de manera obligada, ¿me entienden? Por eso le dio al hombre una voluntad propia. Hay tres principios que él estableció desde el comienzo en Génesis 1:26. Dios es soberano, Dios es limitado. ¿Por qué me dice usted? ¿Pero cómo puede decirme usted que es limitado? Claro, porque, es decir, él no puede ir más allá de lo que él mismo ha dicho o establecido. En otras palabras, él no tiene límites, mas él se limita por sus propias palabras. Dios es todopoderoso, mas él no puede romper su palabra. Para que algo sea hecho en la tierra, usted necesita tener una idea, Usted tiene que tenerlo pensado. Eso es una forma de interceder con Dios. Está pidiéndole en forma indirecta o directa lo que usted desea o lo que no desea. Hay muchas personas que atraen en su vida cosas malas, que piensan en cosas malas y por ende tienen cosas malas alrededor de ellas y inclusive dentro de su propia casa o en su propio cuerpo. ¿Pero por qué? Porque lo han orado, lo han deseado, han tenido la comunión de pensar esto, de decirlo, de declararlo. Ah, seguramente usted está diciendo, ups, eso lo he hecho yo. Sí, casi todos le hemos pasado por esto. Hemos deseado sin querer, diciéndole, ay, qué bruto eres, a un hijo tuyo. O quizás usted diga, ay, voy a llegar tarde. O no voy a conseguir parking o estacionamiento. Está full. ¿Sí me entiende? Todo lo que usted declara, dice la Biblia, serán declarados y desatados en los cielos. Es por eso que desde ya comience a cambiar su forma de pensar. Comience a cambiar ese vino viejo, botarlo para meter el vino nuevo. Pero usted debe decir, ¿cómo entró Dios a la tierra? Yo no entiendo esto. Bueno, Él se hizo Emmanuel. ¿Sabe usted qué significa Emmanuel? Emmanuel, M, significa hombre, y Manuel significa Dios. O sea, hombre, Dios. Dios le dijo a una mujer, María, yo necesito tu cuerpo para venir legalmente a la tierra. Escuche bien, yo necesito tu cuerpo para venir legalmente a la tierra. O sea que sin ningún cuerpo, Él no podía venir a la tierra. Porque Él estableció límites. Él puso límites. Y Él respeta sus límites. Es como esto. Usted puede fumar drogas, o marihuana, o cigarro. Lo puede hacer, mas no lo hace. De poder lo puede, mas usted no lo hace. Dios puede romper su palabra, mas no la hace. Dios puede romper sus límites, mas no lo hace. Usted puede cortarse un brazo. Usted puede cortarse una vena, mas usted no lo hace. ¿Sí me entiende? Es esto lo mismo que pasa con Dios. Él no rompe su palabra. Él no rompe sus límites. Porque Él es fiel. Él es fiel a su palabra. Si usted va conmigo a Mateo 18:18, dice en Mateo, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Dios te quiere sanar, no solamente para que te sientas bien, sino porque Él necesita de ti, de tu cuerpo, para llevar a cabo su voluntad. A veces pensamos de que necesitamos una liberación, o dos, o tres, o 40 liberaciones. Mas hay muchas personas que tienen 30 años en el cristianismo y han pasado por miles de liberaciones y tienen el mismo mal. Y usted me dirá, ¿por qué pasa esto? Porque si ya el demonio no está, si el demonio se fue, entonces ¿qué es lo que está oprimiendo a esa persona? ¿Saben qué es? Esa persona misma. Quizás sea usted. Usted ya ha pasado por liberaciones, ya usted ha ayunado, ya usted ora, diezma y hace todo lo que Dios le dice que haga, mas no ha declarado su bendición, no se lo cree. Hay muchas personas que tienen buen corazón, pero no tienen realmente esa convicción de que son hijos del Rey de Reyes. No se lo creen, tienen poca fe. Y hay mucha gente que tiene poca fe, o mucha fe, quiero decir, mucha fe, pero tiene muy poco buen corazón. ¿Sí me entendió? Hay mucha gente que tiene mucha fe, pero de poco buen corazón. Y es muy importante que cuando tengamos fe o creamos que algo va a pasar en nuestra vida, tenemos que saber que eso es la voluntad de Dios. Y es el llamado tuyo. Eso sería como, yo quiero ser un luchador de las grandes ligas, pero tú no tienes cuerpo de luchador, ni nunca había pensado eso, ni ese es el llamado que Dios tiene establecido para tu vida. O quieres ser un jugador de básquetbol y solamente mides medio metro. ¿Por qué? Porque no estás teniendo la visión correcta. Esa es la visión que te quiere poner el enemigo para que tú sufras algo que tú sabes que de antemano, o no lo sabes, pero tienes que darte cuenta de que son limitaciones, que no es tu llamado, simplemente. Pero una vez que tú sepas qué es tu llamado, qué es lo que te gusta, entonces empieza a luchar por ello y a declarar y ponerte al frente por lo que tú quieres o por los tuyos. ¿Qué es lo que tú sabes que de antemano Dios quiere de ti? Dios quiere tenerte sano. Entonces, si tú sufres de una enfermedad, definitivamente tienes que ponerte en pie y luchar contra eso. ¿Y quién lo va a hacer? Tú mismo. ¿Quieres buscar otra persona? Muy bien. Pero recuerda, siempre hacerlo tú mismo, tú solo. Y después busca a otra persona. Porque la Biblia dice que tú puedes hacerlo tú mismo. Tú dices, hazlo, busca a Dios en tu intimidad, en tu aposento. Pero también dice que cuando hay dos o más en su nombre, entonces Él estará allí en persona. ¿Es bueno orar con otras personas? Sí. Pero también es bueno orar solo. Llámelo. Pida perdón por todas las cosas que usted ha visto que no son agradables para Dios. Todas las cosas que usted ha escuchado que no son agradables para Dios. Pero usted me dirá, ¿qué cosas puede ser que no sean buenas para Dios? Bueno, chismes, usted puede escuchar chismes, puede ver cosas que no son agradables, como películas, novelas o cosas así que son medio fuertes, que sabe que de antemano Dios no la aprueba. No le pidamos perdón por las acciones, o por las omisiones, o por las cosas que teníamos que hacer y no hicimos. Por ejemplo, ¿cuáles son esos pecados de omisión? Usted tenía que avisarle a alguien que iba a caer en un hueco y lo sabía y no lo vio, se quedó callado y esa persona cayó en el hueco. ¿Es pecado suyo? ¿Usted no hizo el hueco? El hueco estaba allí, mas usted sabía que esa persona iba a caer, pero se quedó calladita. Vamos a ver cómo se cae para reírme. Eso es un pecado. No avisó. ¿Sí me entiende? O usted tiene una obligación de hacer ciertas cosas y no lo hace, también es un pecado. La obligación de ayudar a sus padres, por ejemplo. La obligación de ayudar a sus hijos, por ejemplo. Y usted no lo hace, entonces caemos en pecado. Eso es importante darnos cuenta de que Dios quiere de nosotros colaboradores. Él busca colaboradores. Somos nosotros colaboradores de Dios. Porque si usted va a 2 Corintios 6:1, dice: así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibéis en vano la gracia de Dios. Cuando nosotros entendemos que la voluntad de Dios es ayudarnos a nosotros a que nosotros hagamos la voluntad de Él, entonces sabemos de qué o a qué estamos acá. ¿Cuál es nuestro llamado? No todos tienen el mismo llamado, ¿no? No todos son pastores, no todos son apóstoles, no todos son locutores, no todos son periodistas, no todos son los mecánicos, no todos, no, porque hay alguien que tiene que hacer ese trabajo, hay alguien que tiene que hacer este otro. Si todos tenemos o hacemos lo mismo, entonces tenemos un total desbalanceo allí, Tenemos que ser ecuánimes. Usted va a hacer ese trabajo, usted otro, y todo el mundo tiene un trabajo dentro de la iglesia o dentro simplemente de la sociedad. Y cuando hablamos de la palabra colaboradores, usted me dice, ¿pero qué significa eso? Es todo aquello que coopera, todo aquello que ayuda, todo aquello que trabajan junto. Cada uno de nosotros debe ver a la humanidad como parte y colaboradora de Dios para que se puedan hacer los planes y los propósitos, la voluntad del Señor. Jesús llevaba a cabo la voluntad del Padre por medio de la intercesión. Él fue el mayor intercesor que pisó esta tierra, y usted lo puede ver en las Escrituras. Su intercesión y su entrega a la voluntad del Padre fueron tan radicales que virtió hasta la última gota de su sangre para que ésta se cumpliera y obviamente restaurara al hombre. Él compró, Él hizo que tú y yo fuésemos salvos. El secreto del éxito de Jesús en el ministerio fue su vida de oración. Jesús pasaba 5 horas orando y después le tomaba 2 segundos sanar a un hombre ciego. Pasaba 4 horas intercediendo y en 2 minutos echaba fuera a un demonio. Y en 1 minuto sanaba a un leproso. Él siempre operó de esa manera. Pero la iglesia todavía no ha entendido esto. Por eso, todavía pasamos unos pocos minutos con Dios y luego tratamos de hacer muchas horas de trabajo en su nombre. Si usted escucha algún relato de grandes hombres como Martin Luther King, que dijo, la oración hace más trabajo que el trabajo mismo, o aquello que dice, de rodilla el hombre consigue más cosas que con su propia fuerza. Usted tiene en su poder muchas más cosas de lo que se imagina. Podemos concluir que si pasamos horas con Dios, entonces nos tomará solo minutos resolver los problemas aquí en la tierra, con los suyos, con sus familiares, con su cuerpo, con su comunidad. El tiempo que pasamos con Dios no es gastado, sino invertido. Por eso, la preocupación de Jesús no era ministrar al hombre, sino a Dios. Si usted va a Isaías 6:8, dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿A quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Mi amigo, qué importante que usted se ponga en la brecha por usted mismo y por los suyos y por su comunidad y por su país y por la tierra misma. Usted tiene que comenzar no mañana, sino hoy, ahora mismo. Si usted no conoce a Dios, si usted no conoce a Jesús, cierre sus ojos, levante sus manos y diga, Padre Celestial, yo me arrepiento de todos mis pecados. Yo declaro con mi boca que Jesús es el Señor y que Dios el Padre lo resucitó de los muertos. Dígale, Jesucristo, entra en mi vida, entra en mi corazón, perdona mis pecados y te acepto como mi Señor y Salvador. Dios Todopoderoso es Él, grandioso y maravilloso. Los cielos y la tierra cuentan su hermosura y su grandeza. ¿Quién como tú, Jehová Dios de los ejércitos, el Alfa y el Omega, el principio y el fin? Todo el imperio, todas las riquezas, toda la honra es tuya. A ti sea la adoración. El Dios que abrió el Mar Rojo al pueblo de Israel, el Dios que resucitó a Cristo de entre los muertos, temible y poderoso entre todos los dioses. A Él sea la gloria, a Él sea el poder, a Él sea el dominio, por los siglos de los siglos. Amén y amén.